I got a new pretty beautiful life, and I wanna tell you really goodbye now. You could be mine in another bad life, and I wanna leave. Ahora las nenas me persiguen. Hoy todo lo que siempre quise está llegando. Espero que tú también puedas decir lo mismo. Mala suerte si tu camino está duro. Es que tú no cambias, tú eres como un burro. Va para adelante y no mira para el lado. Ay, mujer, si supiera que te extraño, pero mejor. Su plan. Bájale el volumen a la radio, por favor, que estoy a punto de perder el control. No me mires así, que me pongo calurosa y luego me dan ganas de quitarme la ropa. Báilame.